A hero. DJ Walter Do. W. Sonido e iluminación. Sistema láser. Cuatro dos nueve dos ocho siete. 714. Tres noventa y dos diecinueve tres. Precio, sino 15 60 59 24 27. Y ahora sí. Vamos a hablar. Uy, uy, uy, uy, uy, lo que se viene. Lo que se viene. Luis, si me permiten antes. Sí, este, ¿cómo no? Nos mandan un saludo de carnicería. A la nalga de José Vaca. Querido puedo decir José, que es carne de lana. Bueno, acá este hablando de fútbol tenemos mucho para hablar hoy, ¿eh? César Luis, ¿qué tal? Buenas noches otra vez a todos los buenas oyentes. Noches, César Luis. Le recomiendo una dosis de calcio porque tiene un cuerno que se le está cayendo. Sí, señor. No tengo ese problema. Me encantaría hablar del Diego. Es un tema importantísimo. Ay, Dios. Allá lo vamos a charlar. Vamos a resumir rápidamente. Vamos a cerrarlo. Que venimos. Echemos un manto parte de olvido. Vamos a cerrar los últimos 40 años de Banfield, bien sintetizados, sí, para que no sea muy monótono. Te puedo decir porque aparecen grandes figuras, grandes figuras conocidas. No, también, te puedo... Sí. ¿Puedo decir algo lo que dijo el Diego? ¿Una conferencia de prensa? No. Terminamos de resumir esta historia. Habíamos quedado en los años 60. Banfield. La partida de 1963 está 16 temporadas en primera división. Es exactamente hasta que en el 1973 desciende. De la mano de Ángel Capa, el tiki-tiki. ¿Lo conocen? Mirá, Ángel Capa. Sí. Como empiezan a aparecer las figuritas nuevas. Que hace rato que están. Cara de sándwich mega parece. Ese sin mano, mirá. Exactamente. Nuestro querido Ángel Capa, en 1985. A Banfield para formar el gran equipo que asciende en 1987 y que automáticamente, como pasaba en esa época, al ascender se desarma el equipo. Y vuelve a descender automáticamente. Está muy bien. Hasta que en el 92-93. Vuelvo a ascender a una final que todos deben recordar. Sí, la de los penales. En la ciudad de Córdoba, sí. con Colón de Santa Fe. ¿Cómo era el arquero? ¿El arquero de quién? De Banfield. ¿Y vamos a preguntar? La Volpe. Vamos a preguntar. Eso podría ser. River, usted lo debe conocer. Vamos a hacer una cosa. Que se comunique. Puente Dura. Puente Dura. Que lo digan los oyentes. esa noche, tarde. De noche, me acuerdo. Bueno, después de ascenso, aparecen las grandes figuras como Javier Zanetti, que fue la revelación. Y bueno, y vuelve a perder la categoría en 1997. A partir de ese año, tuvo un par de temporadas no muy buenas, hasta que en el 2001 llegamos a la gran satisfacción de los hinchas de Banfield. A partir de la llegada de Julio César Falcione, lo conocen, ¿no? Sí. Sí, alias Carucha. ¿Lo conocen a Falcione? Sí, Carucha, está siempre para con los cara. Amigos. Hasta Santo Biasati parece contento al lado de la cara de exactamente. Y Freddy Krueger lindo. Banfield logra algo inédito. En 100 años de historia. Le vende a Palacio a Boca. No. Y junto a un montón de guita. Ahora, después de tantos años de historia, participar en torneos internacionales. ¿Qué tal, eh? Participar de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores del 2005. El primer semestre del 2005 fue lo más glorioso de la historia del club a nivel internacional. Y de la mano también del goleador de 2001, Carlitos Lee. El gatito que agarra puede de Falcione. Sí, señor. También como me ex también logra participar del torneo y el alcanza el subcampeonato en el Clausura 2005 y luego de realizar un festejo Banfield de 110 años de vida. Lo más importante de todo esto que es. Para terminar esta historia, el 75% del equipo del club. ¿Quiénes son? El 75%. El 75% del equipo del club. Del equipo del club. En esos años. Son jugadores del club, muchachos. Claro, sí. Sí, son jugadores del club. Eso es importante. Bueno, a partir de esa etapa, vamos a dejar 4 o 5 años pendientes, que lo vamos a contar con las historias de los otros clubes. Muy bien. Sí, sería interesante. Ante historia de Temperley y ya vamos ya va a ir César Luis por esos lados.